deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. En el año 2005, el estado norteamericano de Arizona, por donde ingresa el 40% de la inmigración indocumentada, aprobó unas 20 propuestas de ley consideradas antiinmigrantes. Este estado es considerado por muchos un laboratorio para leyes así. Bueno, es hora de ir a dormir. Tienes que ir al colegio mañana, ¿eh? ¿Qué, te vas a quedar aquí? ¡Abran! ¡Maldición! ¡Maldición, es la policía! ¿Quién sabe quién habló? Beto, Beto, tenés que distraerlos. Deciles que yo no estoy. Pero es que yo no... Nada de peros. Ahora es cuando. Yo voy a sacar al viejo por detrás, por el murito. Dame tiempo. Recordá que el viejo no está nada bien. Ay, Diosito. ¡Ábrale, digo! ¡Ay, Diosito! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Don José! ¡Abra, que si no le botamos la puerta, carajo! ¡Abra! No. Espérese, que ya le abro, don Rogelio. Ya voy. ¿Qué pasó? ¡Abran ya! Sí, señor. Es que no encuentro la llave. Vamos. Vamos. Suba con cuidado. Con cuidado. Pero, por Dios... ¿Y cuándo terminará este castigo, hombre? Yo lo sostengo. Vamos, salte con cuidado. Salte. Escóndase detrás de ese palo. Recojo aquí y lo alcanzo. Perdóneme que no le abriera más rápido, don Rogelio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, si José no durmió aquí hoy. ¿Sabe qué? Me refiero al forajido. Disculpe, señor, pero no sé a quién se refiere. ¿Quiere visitar los cuartos? Uno por uno, si es preciso. Hola. Es así, pendejo. Ay. ¡Abra la puerta! ¿Quién es? ¡Es la policía! Ya voy. Eso es, listo. Creo que es hora de irme. ¡Oh, carajo! ¡La vacinilla! No la puedo vaciar. Ni modo. Ahí va. ¡No! ¡Ya me jodí! Deben haber escuchado. ¿Qué fue ese ruido? ¿Cuál ruido? Yo no oí nada. ¡Ah, no te hagas el pendejo! Vengan, acompáñenme. Que aquí tiene que estar. Aquí no hay nada, señor. La cama está tendida. Revisen esa bodega y vayan al patio. Déjeme aquí, señor José. Yo ya no he hecho. ¿Cómo que ya no he hecho? Vamos. Yo no quiero afectarlo. Déjeme, por favor. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Vamos, hombre. No se me raje. Ay, parece que este es mi destino. Pues le robamos la vuelta al destino. Aquí lo que puede haber son ratas, señor. Registren bien por todo lado. Vamos, vamos. A ese cuarto allá atrás. Nada, señor. Ay, vieja bocona esa, Esther. Andar levantados a esta hora de la noche para nada. El sol cae radiante sobre este y sobre todos los pueblos de paso. Como cada día, mujeres y hombres tratan de robarle la vuelta al destino, con sus ilusiones como único equipaje. Hay quienes se aprestan a dar una mano. Hay quienes dicen, esto tiene que ver conmigo. En cambio, otras personas cierran su corazón y con la ley, e incluso en el nombre de Dios, quieren darles cacería. alcaldesa. Ay, precisamente estaba por llamarlo. Por favor, infórmeme. ¿Van a enviar al reo a Pueblo Grande o a Ciudad Frontera? No, ¿cuál reo? De eso quería hablarle. Vea, por la lengua larga de su secretaria, me fui a meter anoche en el hostal y no había nadie ahí. ¿Cómo? No. Y mientras tanto, hubo machetazos en la cantina de Chicho. Y ahora, hasta tengo un muerto. ¿Qué le parece? Va a tener que amarrarle la lengua a esa señora para que hable con fundamento. Gracias por traerlo, José. Ahora dejémoslo que descanse, ¿sí? Es que habrá pasado. No te imaginas los casos que vemos aquí en el albergue. ¿Tuvieron problemas con el viaje? No, nada. Nadie me vio salir del pueblo, creo. Ojalá no se haya metido en problemas. Elena me dijo que tú no querías y que... No, hombre, ¿cómo iba a dejar a ese señor así? Todo el camino venía diciendo que cómo me iba a pagar... Con la de cuentas pendientes que tengo yo con la vida, más que pagado estoy. Y hasta salgo ganando. Bueno, José, no te atraso más. Vamos a ver si podemos contactar al hijo del señor. Ojalá. Qué bien. Le robamos la vuelta al destino. Bueno, Ricardo, nos vemos. No sé todavía qué quiere decir, si vienen tristezas o buen porvenir. Pero sobre el mar las nubes son distintas. Ay, un animal muerto. ¡Santísima! ¡No es un animal! No sé lo que vi, pero el cielo de aquí. El cielo me dice cosas. No. Por favor, no me lastime. Tranquila, ya, no le voy a hacer daño, tranquila. ¿Policía? No, estoy muy lejos de ser policía, tranquila, venga. A ver, siéntese aquí. Eso, venga, eso, todo va a estar bien, tranquila. Todo va a estar bien, ¿eh? Eso, así, despacio. Parece que ahora mi nuevo oficio es ser ángel guardián. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BIP y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.